aquí. Es un placer para mí poderles mostrar mucho más y además un cierto francés. Joie de vivre. París te podrá conquistar. En todo París vas a ver que al caminar por la calle, la rue, la gente prefiere bailar y cantar. ¡Ulala! ¡Ulala! ¡Ulala! París te contagia su amor y nunca te puedes curar. Amor al volar y amor al pasear. ¡Amor es un arte genial! París te podrá conquistar. ¡Ulala! Si te sientes mal, ven a Le Moulin. Si te dicen no, en Francia es oui. Si te sientes triste, traído tu paz, princesa, te pude encontrar. ¿Cómo olvidar si al final tú te irás? París te podrá conquistar. Te ves très jolie, especial. Tus penas dejar. Cantando verás que te quieres quedar. Que no sabes.